presidente de la UCR, Julio Pechín. Julio, Pablo Cucharini te saluda, ¿cómo andás? Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Julio, ayer cuando trascendió a nivel nacional que el presidente de la UCR había tenido un teléfono encriptado de la AFI macrista, todos pensábamos en vos, pero finalmente no eras vos. Nos reímos mucho con Poli y Altolaguirre. Mi antecesor, nos reíamos mucho. No, realmente, si algo puede no pasar es que Macri me mande un teléfono encriptado a mí. Primero porque no tenemos nada que ocultar, todo lo que pensamos lo decimos públicamente. Y después porque, riéndonos, pensábamos que era más fácil que nos investigue la AFI que nos manden un teléfono para encriptar las comunicaciones, ¿no? Está bien. Sin duda fuimos... En lo personal fui muy muy crítico a la gestión de Macri, tal vez de los más críticos del radicalismo de La Pampa. Difícilmente hubieran tenido la atención de mandarme un teléfono encriptado. Claro. Julio, pero terminó siendo al final que era el expresidente de la UCR, Mauro Pildain, el apuntado, por lo menos el que ha trascendido a nivel nacional como que figura en la lista ahí que recibió un teléfono. Bueno, es el que figura en la lista. Sí, Mauro se fue... Yo hace mucho tiempo no tengo comunicación con él. Se fue de La Pampa a Buenos Aires a trabajar. Creo que está trabajando en Cava, en algún lugar. Pero evidentemente es una persona importante para... Lo era para el gobierno de Mauricio Macri, porque hay 154 teléfonos en el país encriptados y él tenía uno, ¿no? Sin duda es una persona importante. Repito, muy alejado del radicalismo. Años que no tengo relación con él y que no lo veo ni trascienden sus actos, no lo conozco realmente, los actos que está cumpliendo ni la función que está cumpliendo. Bien. Sabía que estaba haciendo algo en Cava, pero no sabía cuál función cumplía. Julio, ¿y cuándo fue presidente él? ¿En qué año de la UCR? Si no me falla la memoria, 2010. Después estuvo de presidente Juan Carlos Marino, después Daniel Cronenberger, después Francisco Torroba y después Poli Altolaguirre. Claro, hace 10 años. Sí, 2010 más o menos. Claro. Claro, y lo han puesto ahí en la lista porque han visto que era presidente que fue presidente de la UCR y si le entregó la AFI macrista ha sido en el del 2015 en adelante, cuando ya estaba allá en Buenos Aires. Exactamente. Y evidentemente Silvestre tenía la información, no todo lo buena, pero la tenía bastante bien. Claro. Reconozcámoslo. Sí, es así. Julio, ¿has salido a hablar vos de lo que pasó en Anguil con estas boletas que le pagó el municipio al comité local ahí de Anguil de gas? ¿Por qué lo hiciste vos, de Lealle? ¿Hablaste con él? ¿Cuál es la versión que tenés vos del intendente? No, se trata de un simple error administrativo. Han cargado mal la factura y la pagaron desde la municipalidad. Estamos hablando de 3.200 pesos, me parece, ¿no? O sea, el monto es exiguo. Pasa que, bueno, evidentemente se trata de un error administrativo y no podemos profundizar más que eso, ¿no? Y bien, bien los concejales del PJ, debemos reconocerlo, encontraron la factura y en lo personal estoy totalmente de acuerdo que hagan la denuncia penal porque es lo que corresponde, que hagan la denuncia penal para que se investigue, pero no tiene otra trascendencia que esa, un error administrativo y punto, ¿no? Estamos hablando de un monto absolutamente exiguo. Realmente me llamó la atención la trascendencia que tomó un acto tan menor, digamos, y tan normal, digamos, que haya un error. ¿Esto que es atribuido a un qué? ¿A un empleado? A un empleado, sí, claro. Te aclaro algo que por ahí, en las empresas poquito grandes, como la que me toca trabajar a mí, las auditorías externas encuentran este tipo de errores, es bastante común, ¿no? Pero bueno, estamos administrando el Estado y es responsabilidad que se haga la denuncia penal correspondiente, ¿no? Me parece perfecto. Y es lo que corresponde. Hablaste con... Para nada va a mancillar el buen nombre y honor del intendente. De hecho, son 3.200 pesos. ¿No? ¿Hablaste con el intendente? Sí, sí, hablé con Héctor, sí. ¿Qué dice Héctor? No, que es un error administrativo, y con total tranquilidad, ¿no es cierto? Es un error administrativo y no da más que para eso. Me llama la atención a veces la trascendencia que toma. ¿Por qué decís eso? ¿Por qué? Porque por el monto, por lo exiguo, por lo normal que pueda hacer que esto pase. Esto pasa mucho más de lo que uno le parece en la administración pública, errores de este tipo. Y se quedan en que se anula la factura, se paga, se repone el dinero y se terminó. No es, nadie quiere hacer un robo ni va a hacer una diferencia con 3.200 pesos, claramente. Y después de lo que vimos, por ejemplo, por citar un ANUE, que pasaron 171 facturas truchas, o sea, falsificadas, estamos hablando, ¿no? Sí. Y todo se tapó tras un juicio abreviado. Con todo respeto, digo esto, se tapó todo tras un juicio abreviado. Cuando digo se tapó, no se buscó el origen de las facturas, no se siguió la ruta del dinero. La acusación fue por peculado culposo, miércoles, ¿no? Y estamos hablando de algo de, ¿cuánto querés? $200.000. Y todo quedó ahí, ¿no? Son las grandes deudas de nuestra justicia pampeana. Yo cuando veo que se preocupan por si fueron a comer asado o no los funcionarios, me parece que hay que preocuparse por cosas mucho más profundas en la justicia. Por ejemplo, este tipo de situaciones. Y si vamos al pasado, yo recuerdo en el año 95, quien entonces era director de asuntos municipales, estuvo detenido 3 años por algo parecido a esto, creo que bastante menor en monto y en cuantía. ¿Cómo ha decaído nuestra calidad institucional, ¿no? O tanto habrán cambiado las leyes. Tal pareciera algunos funcionarios tienen impunidad, no inmunidad, ¿no? Y te digo, me reía mucho cuando el problema eran los tres jueces, los dos jueces y el fiscal que ha venido a comer un asado. Me parece que eso es lo menor. Y lo comparo con lo de Anguil y realmente me da risa lo de Anguil, ¿no? Julio, ¿crees que la trascendencia pública que tuvo lo de Anguil es porque el intendente no fue uno de los dos que no firmó la solicitada de apoyo al gobernador Sergio Cilioto por la pandemia? No me animaría a decir eso. No me parece que pase por ahí. No, me parece que tuvo la trascendencia pública. Somos el partido de oposición, y bueno, no nos caracterizamos por ser desprolijos en nuestros manejos, precisamente, ¿no? Todo lo contrario. Y una cuestión de esto llama la atención, un error de esto, sí, probablemente. Pero te digo, no es que la cuantía haga al delito, pero realmente da risa el monto y se clara, sale a las claras que fue un error administrativo, no más que eso. Claro. Julio, recién criticás lo que pasó con las boletas truchas, no solo en un ANUE, hubo varias. Sí, hubo más, cité una, por ejemplo. Sí, sí, citaste una. ¿Por qué lo haces ahora? Digo, en su momento cuando fueron los arreglos, esto no nadie salió a quejarse del fallo, de que no se investigó esto que dijiste vos, que de dónde venían. Desde el partido estamos trabajando en el tema y vamos a sacar un documento al respecto. ¿Ah, sí? ¿Por qué no lo hicimos antes? Porque no me parece que no hay que ser apresurado. De hecho, el juez, antes de homologar el acuerdo, le corrió vista al fiscal de Estado y al fiscal de investigación administrativa, que son las partes, digamos, ¿no? Sí. Partes que representan a la víctima, que es el Estado. Mm. Habrá que investigar muy profundamente por qué no hubo oposición, desde donde tenía que haberla. ¿Está la posibilidad de que en el documento ese se diga algo de la actitud del fiscal que hizo los acuerdos, que es justo el que está investigando ahora la actitud de los funcionarios judiciales? Me refiero a Jorge Marcelo Amado. Sí, por supuesto. El gran responsable es el fiscal de homologar ese acuerdo. Primero, de caratular la causa. y después de llevar adelante el acuerdo, ¿no? Excelente el trabajo del abogado defensor, vamos a aclararlo. Pero el primer error pasa por la carátula de la causa. Te aclaro que no soy abogado, soy ingeniero. Sí. Julio, recién al pasar casi que relativizaste el tema de lo que pasó con los funcionarios judiciales que fueron, ahora están siendo investigados por violar la cuarentena. ¿Me pareció a mí o qué opinás de lo que pasó? No. Es grave lo que hicieron los funcionarios, pero es mucho más grave todo este tipo de situaciones. El otro día leía que el presidente del Superior Tribunal de Justicia está de acuerdo con la reforma judicial a nivel nacional. Creo que en la provincia de La Pampa también necesitamos una reforma judicial. Y es personal esto, ¿no? También necesitamos una reforma judicial en forma urgente, donde los concursos de ingreso a la justicia sean transparentes. Hay demasiadas dudas sobre nuestra justicia que no debería haberlos. Y este tipo de fallos, como el de Unanue, no hace más que aumentar la duda y poner en el tapete una justicia que, te vuelvo a repetir, forma a todos, ¿no? Bien, Julio, no sé si querés agregar algo más. Esperemos el documento, entonces, que están preparando sobre esta cuestión. Sí, desde el partido vamos a emitir un documento desde la mesa directiva y vamos a fijar posición al respecto, ¿no? Bueno. Bueno, Julio, no sé si querés agregar algo, si no, te agradecemos estos minutos con... Te agradezco a vos la oportunidad que me das de poner en claro algunas cosas. Bueno. Y esto es la libertad de expresión y la libertad de prensa, ¿no? Y te quería aclarar que no tengo un teléfono encriptado, quédate tranquilo. No tenés, está bien, fue como arrancamos la charla. Tengo el mismo teléfono del año 94, así que quédense tranquilos. No, pero el equipo lo habrá ido cambiando, me imagino. Tendrás un smartphone. Sí, del ladrillo llegué. Sí. Llegué a que me dio la empresa, que es un S10 económico, te aclaro. Está bien. Pasate por el tapita también, por alguno de tapita. Sí, todo. Está bien. Bueno, Julio, muchas gracias. Que tengas buen día. No, gracias a vos, Pablo. Chao, querido. Hasta luego. Julio Pechín, el presidente de la UCR aquí de la provincia de La Pampa. Son 8:33 minutos.